Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. No sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos quilleros y quilleras? Nuevamente estoy aquí en este su programa favorito en Radio Casa de la Cultura, Kilia Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y ya lo sé que los he dejado abandonados mucho tiempo, pero no se preocupen, sé que me extrañaba, yo les extrañaba a ustedes, ya estoy de regreso. Y como siempre, trayendo cosas nuevas para que ustedes se relajen, se refresquen al final del día, desde que la mayoría de ustedes fijo tuvieron un día estresadísimo, así que vamos a relajarnos escuchando bueno. Antes de continuar, de presentarles el tema de hoy y presentarles esto nuevo que les traigo, quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Kilia Rock, en Instagram y en Twitter como arroba Kilia Rock Radio. Así que antes de que se olviden de mí y que se vuelvan a olvidar de este programa fantástico, vayan a seguirnos y estarán al tanto de todos los programas y las temáticas que se tratan en ellos. Para continuar, quiero conversarles que, bueno, los miércoles, saben, a veces soy yo, a veces está Cris, a veces está Selena y a veces está Mire. Entonces, se me ocurrió la fantástica idea, bueno, esto ya se venía pensando antes, de que los miércoles van a ser los días que vamos a presentarles discos, álbumes, lo mejor del rock. Así que, para empezar con esta temática de álbumes de miércoles, el día de hoy vamos a escuchar uno de los discos más icónicos del rock en inglés, y que en los últimos días volvió a ser un tema de controversia alrededor del mundo. Estamos hablando del álbum Nevermind, de la banda Nirvana. Así que acomódense sus asientos, pónganse los cinturones, que empezamos en Kilia Rock en este álbumes de miércoles. El segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de grunge Nirvana, publicado el 24 de septiembre de 1991. Gracias a este álbum, el género grunge se hizo conocido a nivel mundial, recibiendo una gran aceptación y aclamación por críticos especializados de música, quienes también consideran el álbum como uno de los mejores de la historia. La portada del álbum muestra a un bebé buceando hacia un billete de un dólar que prende de un anzuelo. El origen de esta portada, según Cobain, tuvo la idea cuando se encontraba viendo un programa de televisión sobre nacimientos bajo el agua con Dave Grohl. Cobain se lo mencionó al director artístico de Heaven, Robert Fisher, y este encontró varias imágenes impactantes sobre estos nacimientos bajo el agua, pero eran demasiado gráficos para la compañía discográfica. Entonces la banda decidió quedarse con una instantánea de un bebé de 3 meses de edad llamado Spencer Elder, el hijo del amigo del fotógrafo, llamado Rick Elder. Existían ya algunos inconvenientes para la discográfica al momento de sacar el álbum, ya que los genitales del bebé se veían perfectamente en la imagen. Heaven preparó una portada alternativa sin exposición, porque temían que pudiera herir al público, como adelantándose a lo que ocurrió recientemente. Pero se dieron cuando Cobain dejó claro que el único compromiso que aceptaría sería una pegatina que cubriese el órgano sexual en la que pudiera leer: si esto te ofende, es que eres un pedófilo encubierto. Torch. seed. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Oh, Es momento de pegarnos un pequeño descansito. Vayan a tomar agüita, hidrátense, vayan por una picadita, que ya regresamos con más música aquí en Quilla Rock. Continuamos después de estos pequeños promocionales. No se vayan. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Que Quilla Rock ha regresado. Ya estamos de regreso con más Quilla Rock aquí en Radio Casa de la Cultura. Antes de continuar con más música y sobre la temática de esta noche, por favor vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, estamos como Quilla Rock, Instagram y Twitter como @QuillaRock. Vayan a seguirnos, que estamos ahí publicando la información referente a los programas en la semana y sobre todo de este nuevo segmento con Michu, conmigo, de álbumes de miércoles. Vamos a escuchar álbumes interesantes, especiales, exitosos, todos los miércoles que yo tenga que estar con ustedes. Así que pónganse pilas, vayan a seguirnos y continuamos con la temática de esta noche, que es el álbum Nevermind de Niro. Passing back and forth in our passion. ustedes ya lo saben, el 25 de agosto de 2021, Spencer Elden demandó por pornografía infantil a Nirvana por el uso de su imagen en la portada del álbum, debido a la exposición clara del genital de Spencer. La demanda señala tanto a la formación clásica de Nirvana, constituida por Dave Grohl, Chris Novoselic y el legendario Kurt Cobain, como al fotógrafo que tomó la imagen, Kirk Whipple. Extrañamente, la denuncia también acusa a Chad Channing, que fue batería de Nirvana en sus primeros años, pero que abandonó la formación en 1990, es decir, antes de presentar el disco del que fue portada. La entonces pareja de Cobain, Courtney Love, ha sido denunciada por Elden al ser la heredera del patrimonio del cantante. I can't complain. Las fotos no sexualizadas de bebés generalmente no se consideran pornografía infantil según la ley de Estados Unidos. Sin embargo, el abogado de Elden, Robert Lewis, sostiene que la inclusión del billete de $1 que fue superpuesto después de que se tomó la fotografía hace referencia a que el menor parezca un trabajador sexual. El caso legal también habla sobre el acuerdo de cubrir los genitales de Elden con una calcomanía, pero que este acuerdo no fue respetado. El joven afirma que ha sufrido y seguirá sufriendo daños de por vida, como resultado de la obra de arte incluida angustia emocional extrema y permanente, así como interferencia con su desarrollo normal y progreso educativo, además tratamiento médico y psicológico. Él está pidiendo daños y perjuicios de al menos $150,000 por cada uno de los 15 acusados. Para esto, también hay que recordar que Elden recreó la portada del álbum varias veces cuando era adolescente y adulto, siempre vistiendo bañador, para conmemorar los aniversarios 10, 20 y 25, respectivamente, del álbum Nevermind, que vendió 30 millones de copias en todo el mundo. Y eso fue más o menos en resumen lo que está pasando ahora, el tema de controversia con este álbum, que no vamos a negar que tiene los mejores éxitos de Nirvana. Así que esto ha sido todo por el programa de esta noche. ¿Ustedes qué opinan? Quilleros y quilleras, tienen nuestras redes sociales para enviarnos sus comentarios que serán leídos aquí en nuestro próximo programa. Mi nombre es Michelle Dávalos, así que no se olviden, ya no me regañen. Estoy de regreso, no les voy a dejar nunca más, así que no me regañen. Y síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, estamos como Quilla Rock, Instagram y Twitter como @QuillaRockBar, para que tampoco ustedes se olviden de mí y de escuchar estos